contigo. Si vuelvo a rogarte, que me falta un rayo. O que si habrá una grieta en la tierra para que me trague si te vuelvo a hablar. Tanto daño me hiciste en un tiempo, pero el mal ya siento mi alivio llegar. Y por eso lo digo y lo cumplo, que me parto un rayo si te vuelvo a amar. Feliz, voy a tirar tu recuerdo. aquí. Al cabo ya nada siento, voy a olvidarme de ti.